Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes 27 de julio, casi terminando el mes. Hemos estado conversando acerca de esto, de este gozo y el agradecimiento que Pablo tiene cuando inicia su carta a los de Tesalónica. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 en un resumen de la conversación de esta semana, con una repetición de este programa el día sábado a las 7:30 de la mañana. También los invitamos para que, si tiene opción a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde usted encontrará estos audios y material adicional para engrandecer su conocimiento de la palabra de Dios, especialmente de estas cartas de Pablo que escribe a los tesalonicenses. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Las cartas de Pablo, lo hemos dicho en otras oportunidades, sería bueno que usted las leyera completa para tener el contexto general de lo que son las cartas y entender algunos conceptos por los cuales Pablo les escribe y por qué les escribe. Pablo ha quedado en Corinto, no ha podido ir a Tesalónica, algunas situaciones puntuales ha tenido. Él dice que Satanás le trabó la ida, realmente quedó allí, pero mandó a Timoteo, a Silas, para que fueran, y cuando estos volvieron, y aquí viene el resultado y por qué las cartas van de esta manera, dice que cuando volvieron, entonces le trajeron realmente muy buenas noticias acerca de esta semilla que él había plantado en la iglesia de Tesalónica. Ellos habían crecido en la fe y el amor, y para Pablo eso era una maravillosa experiencia de que el evangelio estaba produciendo los frutos, pero los frutos para vida eterna. Podemos decir que el corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con estos creyentes que, en medio de la prueba y adversidad, habían permanecido fieles a Dios. Una gran cosa, ¿eh? Exactamente. Sí, uno tiene que entender de que este evangelio no llegó así tan fácil, porque de improviso uno dice, se convirtieron tantas personas, pero no era tan sencillo. Nosotros hemos conversado un poquito ya sobre esto, pero ¿te acuerdas tú que la locura del evangelio, cuando uno dice eso, a qué se está refiriendo Pablo, a qué está mencionando? Bueno, había muchos que pensaban que el evangelio era una locura, porque no estaba de acuerdo con los conceptos que ellos tenían, con los que ellos manejaban. Entonces, imagínate, ya lo dijimos en un momento, decirle que deben creer en un personaje que murió, resucitó, subió al cielo, no era fácil. Ellos tenían ídolos presentes. ¿Ah? Muchos de ellos tenían ídolos presentes que les prometían esto y lo otro, y hacían sacrificios y tenían todo un ritual, y el cristianismo era diametralmente opuesto a eso, totalmente diferente. Entonces, creo que tenemos que ponernos en las sandalias de Pablo y tratar de entender a estos personajes que él nos menciona. Exactamente, y recordemos usted la expresión que decía Pablo, que se han vuelto de los ídolos. Significa que, claro, ellos han dejado todo lo que era su creencia y han vuelto a un Dios único, no muchos dioses, sino un solo Dios, y lo otro que, vamos a decirlo así, al Dios vivo y verdadero, y lo otro es que venía de judíos y no de la filosofía que ellos tenían y que estaban, digamos, llenando realmente Tesalónica, porque recuerden ustedes que el ambiente de ellos era justamente tener personas que hablaban, convencían, y Pablo llegó más o menos haciendo lo mismo, pero con un mensaje mucho mejor, un mensaje eterno. Incluso cuando habla de la ira venidera, ¿tú recuerdas? Sí. Es un concepto que quizás para ellos fue nuevo, pero el evangelio les daba la garantía que si algún día, y eso es verdad, se va a terminar todo el mundo, va a terminar el pecado, ellos estarían en condiciones de pedirle a Dios que los salvara y que los llevara a una vida diferente. era un evangelio que trastocaba totalmente las ideas, las pretensiones que ellos tenían en su vida allí en Macedonia y Acaya. Vamos a decir, Macedonia era Tesalónica y Acaya más o menos las regiones de Corinto. En ese entorno están más o menos las buenas nuevas que están llegando desde a Pablo. Otro concepto, Horacio, es el concepto de los modelos que puede hacer fuera de Jesús. Pablo se presenta como modelo, dice, ser imitadores a mí así como yo de Cristo, dice en algún pasaje, pero también cuando uno hablaba acá en Tesalonicenses, dice ser imitadores de mí y del Señor. Y Pablo los presenta no solamente a él, sino a sus ayudantes como Timoteo y Silas, que los sigan, sean ejemplos de ello. ¿Cómo se puede entender esto, Horacio? ¿Será peligroso? ¿Habrá alguna ventaja, alguna desventaja que nos imiten? Bueno, creo que es una responsabilidad bastante grande, ¿eh? Y de todas maneras esa responsabilidad deberíamos tomarla muy en cuenta, porque no olvidemos que nuestros hijos y nuestros nietos a veces nos imitan. Sí, y sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar de nosotros permanecer cercanos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros seguirlo a Él, de manera que quien me siga a mí, no me siga a mí, sino que esté siguiendo realmente a Cristo. Eso era lo que decía Pablo, ¿ah? Eso era lo que aconsejaba Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso debería estar en nuestro pensamiento y no olvidarnos, porque es fácil que nos olvidemos. Y de hecho, cuando tú miras quizá a tus hijos actuar, hablar, quizás los nietos en algunos casos, les encuentras expresiones, les encuentras actitudes, formas de caminar incluso, y dice, ¿y de dónde sale esto? Y uno revisando un poquito, ah, mira. Claro, fíjate, hay personas que después te dicen, mira, pero si eres igual a tu padre. Él se paraba de esta manera, él se sentaba de esta manera, él hacía tales cosas. Claro, nosotros cuando pequeños lo mirábamos, era nuestro ejemplo, y nosotros tratábamos de hacer lo que él hacía. Y con el tiempo eso pasó a formar parte de nuestro ser. Así también tenemos que hacerlo en toda nuestra vida diaria, porque hay cosas que a lo mejor son dignas de ser imitadas, pero hay otras cosas que no, y esas otras cosas que no son las que tienen que salir necesariamente de nuestra vida, pero primero tenemos que identificarlas. Claro, no podemos en realidad evitar esto, ¿eh? Porque cuando uno es líder dentro de la iglesia, yo estoy pensando puntualmente en los profesores que son líderes de esos niños, ellos están dejando un ejemplo muy, muy puntual acerca de cómo se expresan, cómo hablan, cómo actúan, cómo reaccionan frente a situaciones. Y los niños pareciera que no están mirando, pero están atentos a lo que eso está pasando. Y está grabando en el niño, digamos, la forma en que ese niño se va a conducir mañana. Son ahora, ejemplos que no se pueden evitar, digamos, de ser modelos. Fíjate, estamos viviendo una época en que nosotros como cristianos podríamos decir que vamos contra el tránsito. El mundo va hacia abajo, y nosotros al hacer una conversión, hemos cambiado de dirección y nosotros vamos hacia arriba. Y no es fácil. Lo más fácil es dejarse llevar, ir y hacer lo que hacen todos los demás. Como dice alguien, ir a favor de la corriente. Claro, fácil, que sí, es fácil. No hay ninguna oposición. Pero nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que ir en contra de la corriente y con nuestro ejemplo tratar también de alcanzar a otros. El otro aspecto bien interesante de la carta es que Pablo casi en toda su carta la usa para agradecer porque la iglesia se ha portado de una manera muy especial, porque ha tenido el apoyo, ha tenido apoyos quienes han ido y ellos han divulgado el evangelio que Pablo les dejó. Está lleno de agradecimiento esta carta y la hemos comentado durante la semana también. Bueno, la verdad es que creo que si nosotros nos ponemos en las sandalias de Pablo, también estaríamos agradecidos de que el Señor nos ha guiado y aquellos a quienes nosotros amamos están bien. Lo que sucede con nuestros hijos, piensa tú, si tú Tu felicidad es la felicidad de ellos. Y mientras ellos estén bien, tú estarás dando gracias a Dios. Y si ellos tienen algún problema, ahí tú estarás pidiéndole a Dios la solución para ese problema. Claro, es importante también el aspecto que nosotros conversamos, el aspecto del apoyo que esta iglesia dio a otros lugares, a otras iglesias. Ellos fueron testigos o fueron diseminando la palabra de Dios por otros lugares, y le llegó la noticia a Pablo efectivamente que ellos eso lo estaban haciendo, y él da gracias a Dios por ello, porque la iglesia significa que estaba creciendo. Mientras nosotros vamos compartiendo, vamos creciendo. Gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en este día viernes. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Los esperamos esta noche en el repaso del estudio en el diálogo bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen, y que el Señor le bendiga.